FM Moreno 90.1. Estación de radio. Bueno, sí, porque no hay mucho, viste, los días de lluvia no... No hay mucho para hacer. No, sí, no hay mucho para todo hacer. Todo repetido, pero... encima, viste, sí. A veces, no sé, un canal de deportes, por ejemplo. No quiero decir Sportcentre, por ejemplo. No, ¿y qué no, pasa no, los no. goles del año pasado? La Boca del año 90 y pico, el año... Deja. Y bueno, pero si no lo viste es nuevo, ¿no? Sí, pero me gustaban los pantaloncitos. Claro, era más acordar, cortito. Claro. Apretadito, ¿no? Sí, no, no, ese era más viejo, esos eran los 70. 78. Sí, yo me sentía un superhombre con esos pantalones ajustados. Qué lindo, ¿te ponías algodón? Sí. No, sí. No, nada, ya eran muy ajustados los pantalones. Sí, porque estaba todo pelado los costados. Pero... Claro, porque te raspa. No, así, igual así los pantalones chiquitos, rollos y cosas así que se van por los costados. No, en esa sí. época no había rollo. Ah, bueno, calculá que él tenía. Eran todos deportistas, ¿no? Y, sí, claro, yo era... 30 años atrás. Un poco más. 40 sí. años atrás, no me hagáis tan atrás. No, no sé, yo no. No, igual hoy en día tampoco te sabría decir, porque yo lo que es deporte cero, no sé. Nunca, nada. No, a mí no me interesa. ¿Nunca no, nada? No, yo soy ateo del deporte. Ateo del deporte. No, no creo en el fútbol. No hablemos de religión, vio, porque después hay unos bolonqui. No, si decís. Pero algo... muy aburrido. Uno se tiene en un sillón y dice. Ajá. Pone cara de nadie y llueve. No puede hacer nada. No, pero eso es lo mejor que podés hacer cuando llueve. Cuando llueve en el sillón con galletitas de agua. Si te pones un coma. Bueno, si está lloviendo, bueno. Claro. Galletitas de agua. Impresionante. Discúlpeme mi tardanza. Mate o mate cocido, así sopeado, ¿viste? Con la galletita. Unas lentas con mate cocido. Che, ahora está lindo, no cae nada de agua, pero más temprano caía. No, terrible. De punta. Terrible. ¿No? Sí, no, estuve, ¿qué tal, Leo? Hoy nada de pileta, hoy nada. No, hoy sí, pileta. Ah, le tiene miedo a los rayos. Hay que tener cuidado porque está lleno de verdín en la pileta. Claro, mugre. Hoy pileta sí, hay que limpiar. Ya se está vaciando. Sí, bueno, hay que echarle un poquito de cloro. Más agua que hay y todo eso. Sí, sí, sí. Aparte acá en el centro de Moreno hay lo que nunca falta es agua. Yo mañana, no... ¿En serio? De la canilla no sale, pero está todo inundado. Ah, inunda todo. Mirá vos, qué bien. Sí, bueno, juntamos con un balde. No se puede tomar, pero hay agua. Hay agua. Está bien. Hay en que el pueblo interior que hay sequía y nosotros acá nos sobra el agua y nos quejamos. ¿Va? Mirá. Ah. Es una cosa de loco. Mañana sí, te quiero ver. ¿Por qué? Y la pileta de la abuelada. Ah, bueno, que se lo aguante lo de mañana. Viste cuando ponen los piecitos así. Hoy nos aguantamos nosotros. Está fresco, está lindo. Cuando llega la cintura la del problema. Antes. Porque antes de la cintura, digamos. Antes de la cintura. Depende. Igual todo sube depende. Para arriba. Sube. Sube para arriba. Ah, siempre. ¿Flota? Sí. No, a mí no flota. No, se suben solos, así como que. Como el yo-yo, ¿viste? Que trae el violín y sube solo. Con el patito de hule. Yo lo vi ahí con el patito de hule. Son los viejos, el patito de hule. Sí, patito de hule. Qué lindo. Después empezaron a salir otras cosas, pero. No, pero la camita esa inflable que te acostás arriba ahora cuando te acostás. Yo tuve una. ¿Tuviste una cama inflable? Tuve una cama inflable. Ah, mira, ¿colchón de agua? De aire. Era para la pileta. Ah, para la pileta. No, yo compré uno para la. No, yo tengo, le tengo miedo. ¿Sabe? Tengo miedo de ahogarme. ¿De ahogar? ¿En dónde? En la cama de agua. Y usted es medio peligroso. ¿Qué sé yo? Tiene cuidado, porque por ahí se da vuelta y la pincha. No, uno se pone loco y así clava las. No. Ah. Bueno, pero. No sé, es una cosa mía. Tenés que cortarte las uñas, ¿viste? No, pero ponele que se suba el perro arriba del colchón. Ah, bueno. Que uno se lo mordió y. Pss, yo ese problema no tengo porque son perros chiquitos. ¿Y pero las uñas? Pero no suben. No pueden subir solo, no pueden subir. Y no representan una amenaza nomás. Para mí no. Bueno. Me representa más una amenaza. Una amenaza. Una chica con uñas largas, por ejemplo. Cortarle las uñas. Que se ponga loco. Pero... Cortarle las uñas. No, pues, sí. Bueno, pero esa con gusto momento, no pica. Sí. El miedo, ya sé, pero el miedo mío es ahogarme, que se pinche eso y. Pero por el plástico, yo sé nadar, yo soy un gran nadador, soy como un pez. Mira. Sí, si no me sacan pescado en realidad. ¿Qué tipo de pez? Pescado es cuando está fuera del agua. Eso yo le digo, antes era como un delfín. ¿El pez serrucho no? No, nunca. No, está el pez serrucho, el pez espada. Sase. Pero, ojo, eso para pescarlo hay que ir adentro. Yo nunca me embarqué. En nada. No, usted se ha embarcado en varias cosas realmente y Pero y no, realmente no llegamos a buen puerto. No, no han dado fruto. No, el pescuezo también. No, está porque bueno. Vio en el agua, no. Es como que no. Entonces. Usted le hace mal el. Bueno, escuchamos a Non Palidecen en Eleanor Rigby, un recordado tema de los Beatles. Y ahora vamos a escuchar a Ren en Shiny Happy People. Crying. toque los teléfonos. Hablando de deje de jugar con el teléfono. Igual te queremos decir que estamos acá al aire libre, pero estamos comunicados también nosotros, ¿eh? Obviamente los cables nos aficionan. En el 466-6559 podés llamarnos por teléfono. Si no, nos podés mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Y por lo general nos olvidamos de decir los teléfonos porque somos hombres, ¿no? Convengamos que la otra vez había mujeres. Ahora, yo quisiera saber qué pasa con las mujeres, ¿no? Porque ayer ya lo dejaron abandonado a nuestro querido Martín Raffo. El lunes también hubo ausencias. Uh-huh. Hoy ausencias de mujeres que ya también lo abandonaron la semana pasada. También. ¿Qué pasa con las mujeres, Raffo? No sé, han venido el primer día que estuve aquí, que tuve el placer de estar aquí en el patio, departiendo con todos ustedes la pileta, los sándwiches y todo, y algunas bebidas. Tenía a Leticia y la tenía a Perla. Yo creo que usted la trata mal a las mujeres, por eso. ¿Yo las trato mal? Y no sé, vio, las mujeres no. Cuando se alejan por lo general es porque no se sienten no. Del todo conformes. ¿O será que hayan tomado un color cobrizo y se borraron? Y por ahí ya dije, si ya me tomé el solcito, estoy lo quemadita. Mío ya está, qué sé yo. ¿O no será que las alcanzó un rayo? ¿Por qué hace así? Ah, no, así hay que hacer, ¿eh? Hago un gesto siempre de grandilocuencia. No, pero no, siempre así, virgencita. No, así. ¿A usted le gusta de ese así? Tamaño? No. Bueno, sí. En realidad no sabemos todavía. Pero bueno. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo te va? Medida. ¿Qué tal, don Lépez? ¿Cómo le va? Muy para bien, mí es bien, don Lépez. Sí, está bien, me hace sentir Lépez. Un poco viejo, pero me da cosa de respeto el don, así que lo acepto. Sí, sí. Y después tengo a Barrio Nuevo, que es tío. ¿Luis? O sea, es el sobrino el que está con nosotros. Yo le pregunté si era cierto lo de los 2 años, pero bueno, cambiemos de tema. Cambiemos de tema, sí. ¿Qué estuvo haciendo usted, Rayo? Yo ya estoy cansado, yo soy el Rayo bueno. Escúcheme, pero yo me levanto y leo una noticia que dice que este miércoles sobre una casa de la ciudad bonaerense de Quilmes cae un rayo, destroza todo y uh-huh. Se va sin dejar rastros. ¿Cómo es? Es la famosa historia de pata de lana. Yo creo que para mí pasó por ahí, hizo temblar la pared del chabón y le echa la culpa a un rayo. Ahora, pero, ¿cuál de los rayos? Es usted. No, querido, nosotros somos varios, ¿eh? Sí. ¿Usted no conoce al viejo Rayo, Oscar? Oscar Martín Rayo, my father. Otro. El más viejo. O sea que usted es Junior. Yo soy Junior. Es el Rayo más chico. Con CH, Junior. Junior. Junior. Mire usted, así que Junior también anda haciendo desastre. ¿O usted le echa la culpa a su querido? No sé, a mí me dijeron que está en Córdoba. Upa. Ah, le dijeron. Ni pero siquiera tiene como certeza. Por arriba. Cuando él era chiquito, no sabía qué nombre ponerle. ¿A quién? A él. Ah. Entonces el apellido ya lo tenía. La verdad. Ya lo tenía. Le hubieran puesto Trueno. Rayo X le pusieron, porque no tenía nombre no todavía, tenía nombre. ¿Me entendés? Ahora ya no, ya le pusieron el nombre. Pero esto también. No podemos remontar a España cuando te dice que un mal rayo te parta. Ay, eso viene de allá, de unos antepasados nuestros. Pero todo llega. Podrían haberle puesto Trueno, porque Trueno es el que viene después del rayo. Claro, pero es así. Yo soy el dios del rayo, el martillo es mío, porque lo heredé de apá. El martillo. Porque también venimos de las Alemanias. Pero el dios del trueno, el dios del rayo, ¿quién es? Thor. Claro, tiene un martillito, justamente. Tiene un martillito y con eso hacía cositas. Después estaba Zeus también que arrojaba rayos. Pero, claro, bueno, también. ¿Quién tenía los rayos en la mano? ¿Quién tiene los rayos en la mano? Zeus. O sea, somos una familia muy antigua. El bicicletero también estamos tiene los haciendo rayos quilombo siempre. Sí. El bicicletero. ¿También? Tiene los rayos en la mano. Pero tiene un contrabando de rayos. Y sí, pero aparte que ese rayo es un iluminado porque... En realidad sí. 3 millones de voltios. En realidad sí. Lo que pasa es que no me escuchan. No me escuchan. No, ¿cómo que no? El otro día me despertó uno a la madrugada que... Le tocó el timbre. Pero... Claro. Lo que pasa es que esos son los truenos. Me hizo temblar las chapas. Pero esos son los truenos. Ah, ¿tiene chapa usted? Yo no tengo chapa. Yo soy pobre. No, está bien. Yo duermo bajo techo de chapa. Usted por ahí es más afortunado y tiene... No, yo he dormido bajo techo de chapa también. Después eché buena, me fui para arriba. Y ahí caigo y hago desastre. Cuando caigo y hago desastre. Cayó un rollo en Espeleta. Yo no estuve en Espeleta hoy. ¿Cómo que no? Hoy no estuve. Hoy estuve por los campos. Digo, me voy al campo así no mato a nadie. Pero hay fotos que lo prueban. Hay fotos. Está uno bien, busca... pero ¿sabe lo que pasa? se cuelgan de mis neuronas. Ah, bueno. Entonces es así la cosa. Y se quieren hacer famosos a costa mía. Así que no sé, qué sé yo. O sea que de 9 a 10 usted nunca hizo desastres el día de hoy. No. ¿Dónde fue que cayó este rayo? Este rayo cayó en la ciudad de Quilmes. Afortunadamente no dejó heridos y se registró más o menos el suceso más grave. Me encanta cuando hace así. ¿Vio? Lástima que la gente no lo pueda. No lo ve, y bueno, ya vamos a poner. Pero bueno, es como cuando uno muerde un choclo, ¿vio? ¿Qué hace con las manos? Ese es el gesto. Es el mismo gesto. Clac, clac, clac, cuando va girando el. Claro, uh-huh. Y bueno, el hecho más catastrófico se registró en una vivienda ubicada en Emilio Loza, 4596. ¿Y dónde cayó? A lo de la Loza cayó. Claro, igual le decimos el dato por si alguno tiene por ahí algún pariente cerca, por ahí que está desprevenido. Dicen, bueno, sí, capaz que es. Realmente fue bastante. Fue una desgracia con suerte. Ahora, hay peligro de derrumbe. Por supuesto. Está toda rajada la casa. Por supuesto, sí, ¿eh? Sí, sí. Está totalmente deshabitada hoy en día porque puede ocurrir una catástrofe de aquí en más. Se quiso rajar y no pudo. Bueno, se rajó pero la casa. El cambio climático en sí se debe a que las lluvias comenzaron pasadas las 8 de la mañana y el Servicio Meteorológico Nacional había alertado desde temprano sobre una tormenta con posible caída de granizo y ráfagas. Pero bueno, sí, fue algo mucho más catastrófico, ¿no? Sí, que cayó granizo en algunos lados. ¿Cayó granizo? No tengo la ubicación exacta, pero sé que cayó. Ayer yo vi algunas imágenes de granizo que el camarógrafo no quería salir de la casa, desde adentro de la casa estaba filmando cómo caía todo el granizo en su barrio. Hoy me dijeron una cosa con respecto al cambio climático, no solamente sí. de un rato a otro, ¿no es cierto? Uh-huh. Que podaron, esa fue la palabra que utilizó este hombre, podaron el Amazonas. Hace rato que le vienen dando. El tema es que no plantan, se ve árboles. No sé, yo no desconozco. Tendría que preguntarle a. No, no plantan ni un arbolito, ni un paraíso siquiera. Entonces, no. Claro, esto. Ahora plantaron todo. Ah, sí, soja. Soja. Ah, ahora talaron para la soja. Sí, no, ahora plantaron una hilera de palmeras sobre la ruta 23 de acá, desde el puente de Gaona hasta el cruce Castelar. Y tenemos que plantar. Yo tengo un paraíso copa frente a mi casa. ¿Sabe que me da miedo ahí? Vio que cuando uno llega a la intersección de Gaona y ruta 23 hay como un triangulito. Bueno, ahí pusieron 4 palmeras, pero están muy cerca. A mí me da la sensación de que cuando crezcan van a chocar entre sí y van a caer, porque están plantadas muy cerca una de la otra. ¿Usted dice? A mí me da la sensación, igual calculo que ahí debe haber habido un especialista coordinando ese accionar. Obviamente. Pero aún así. Y volviendo a los rayos, les quiero comentar que ayer lamentablemente falleció uno de los heridos que la semana pasada fue alcanzado por un rayo, un nene de 8 años en la localidad de Florencio Varela. Bueno, ayer finalmente falleció a causa de haber sido alcanzado por el rayo. Y después ya habían muerto 2 chicos de 8 y 11 años también la semana pasada. Pero hay otro suceso también que nos viene, que bueno, merece ser acotado, que resulta ser que hubo un famoso también que fue alcanzado por unos rayos y que fue mundialmente famoso, no solamente acá en Argentina. No, le pegamos con todo, pero no. Se llama... ahora se hace cargo. Ahora se hace sí, cargo. Sí, porque hay gente que se la merece. Bueno, este famoso se llama Roy Cleveland Sullivan y fue en Estados Unidos un guardaparque que entre 1942 y 1977 fue alcanzado por un rayo en 7 ocasiones. Pero no era el mismo rayo. No, no se sabe. Por un rayo en 7 ocasiones. No se sabe. ¿Usted puede dar la seguridad de que se regenera? No, tenemos un... Sí, fue alcanzado porque lo corrí. Lo alcanzó. No sé, ahora, siete veces hay que tener aguante. ¿Y sabe lo que es guardar un parque? O hay que tener mala suerte. La cuestión es que de las 7 veces sobrevivió a todos. Qué va. O sea, tenía mucha energía ese muchacho, ¿no? Se ve que era atractivo. Era atractivo. Claro. Y bueno, por esta razón se ganó el apodo de Humanum para Rayos. Y Sullivan es considerado por el récord Guinness como la persona más golpeada por un rayo registrado. Más veces que cualquier otro ser humano, ¿no? ¿Qué pasó con el hombre? Al final se murió, se suicidó por una bala, perdida. A los 71 años por un amor no correspondido. Está bien. Claro, sí, que yo estaban. Por ahí lo alcanzó una bala perdida y lo mató. No, pero si no me agarra más ningún rayo, ya me pregunté. No, claro. ¿Sabe por qué lo alcanzaba? Me voy porque con la el bala, apuro, con el apuro de guardar el... Porque hay que ser guardaparque y guardar todo, cada árbol en su lugar. Es muy jodido. Sí, muy tranquila la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascadas en el camino de la vida. Escuchamos a Las Pelotas en La Colina de la Vida de León Gieco. Y ahora vamos a escuchar a Fabi Cantilo en Tu Arma en el Sur de Charly García. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Los sábados de 19 a 22 en FM Moreno suena la música de Aguafuertes. Música y refritos para pasar el verano. La música de Aguafuertes. Sábados a las 19 por tu estación de verano. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque tu allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. En el verano, cuídate. Toma abundante agua. Ponete protector solar y usá preservativo. El tiempo siempre hace estas cosas. Claro. Cada tanto sí. Tenés que cambiar el agua a la pileta. Sí, sí, eso, ay, esas cosas son inevitables. ¿Qué haces, Leti? Y la cambiaremos el lunes, ¿no? ¿Cómo te va, Leti? Sí, no, no da. Bien. ¿Bien? Bien. Sí, quería ser oyente, pero ya me hicieron entrar, pero bueno pero es como que no nos vimos antes. Claro, porque vos estabas ahí en la parte de atrás calentando el agua para el mate y todo eso. Ahora vamos a tomar unos mates. ¿Hay hierba? No, me parece... Te tenés que decir que no, Santiago. ¿La? ¿Te das cuenta? No, pero es que ahora voy a comprar. Ahora voy a comprar. Oye... Teléfono 466-6559. Si querés salir al aire, si estás fuera del partido, partido o no. Partido, no, no. Si estás fuera del partido, también 0237. Si no, mensaje de texto al 1561-540359. Espectacular, espectacular. Es un día espectacular para escuchar radio. Sí, sí, sí, perfecto. Al mal tiempo, buena cara. Bueno, mal tiempo. Esta pareja de ¿cómo se llama? De alpinistas. ¿Qué pasó? No, no, bueno, yo le voy a decir una cosa, ¿sabes? El otro día me enteré. ¿Qué te me enteré? Sí. El andinista es de los Andes y el alpinista es de los Pirineos. Sí. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces, ¿de quiénes vamos a hablar? De los tipos que... Andinistas. Sí, porque están en los Andes. Bien. Claro, ¿por qué? Porque no, la Aconcagua está en los Andes. Está en los Andes. Está bien, no. 7000 metros. No sé, bueno, no sé si 7000 metros, pero ellos se quedaron varados a 5200 metros de altura. Por cuestiones de clima, o sea, usualmente cuando alguien se pierde, siempre tienen agendado a todas las personas que suben y que bajan. Claro. Para saber más o menos si se quedaron a mitad de camino, dónde se quedaron. Pero resulta que no los pueden alcanzar porque hay mucho viento. Entonces cuando pasa eso, el helicóptero no alcanza, no llega, veo que no llega. Aparte son vientos. Veo cuando usted va por autopista que le mueve el auto, que hay mucho viento así cruzado, sí. Se lo mueve el auto. Imagínese allá arriba. No, eso se llaman ventanas. Ventanas. Claro. Ventana es cuando el helicóptero no puede pasar por cierta zona porque sabe que hay una corriente de aire. Muy fuerte, un viento, un ventarrón. Claro. No, por eso digo, lenguaje técnico. No, no, perfecto. Si hay una ventana, pasamos, si no, seguir esperando. Claro. Pase, pase, señor. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo lo trato la hola, vida? ¿Qué tal? Sí, no, se no dejes tus teléfonos. Cosas acá porque acá estaban revisando tus cosas. Ya te iba a usar todo el crédito, Leo. Ya te sí, teléfono bueno, acá. El poco crédito. Llegó a tiempo, ¿viste? Bueno, resulta que... Bueno, están haciendo torta frita allá en el fondo. Bueno, resulta que se quedaron a 5.200 metros y todavía no los pueden bajar. Pero mandaron el helicóptero y le alcanzaron con una red comida y cosas para seguir sobreviviendo porque se quedaron como en un huequito. Ah. Un español y una argentina. Ajá. Así que, bueno, la ¿cómo se llama? La situación de esta gente es terrible. Yo por eso las montañas no... Yo no. Más de 1.000 metros y ahí... Y tiene que ser media que hay que subir así, ¿vio? Despacito. Está complicado. No, yo estuve en Salta y me tuvieron que... Volví como vaca atada. Atada al coordinador con unos arneses hasta el pueblo, hasta la iglesia. Estaba con los arneses todavía bajando porque me moría de miedo. Sí, pero claro, ahí todo el camino de ripio, ¿no? Y así sí. Todas las rutas hacen zig-zag. Y ustedes después miran al costado y ven el precipicio. Obvio, no, un miedo. No, terrible. Igual, el tema no sé si les conviene que los rescaten o no, porque para que después les cobren todo el rescate, ¿cómo que esa nueva ley que quieren hacer? No me digas. A ver, te rescatan, pero tenés que pagar después tu rescate. Porque sí. Ya se cansaron de... Viste, como el tema tanto... de la inseguridad lo trasladaron al ¿cómo se llama? Al turismo. Es que cualquiera pero se es queda, legal, yo es me legal. Subo y después me rescatan, qué fácil. No, ahora, sí. ¿Te querés subir? Pagate el rescate. Creo que como el tipo ese que se quiere ir nadando, que quiere cruzar el mar a nado, dice, ah, bueno, ¿y qué pasa si me canso? ¿Me tengo que venir a rescatar? Y pero siempre va un bote al lado. Ah, sí, si se pierden los dos. Es el bote de apoyo. Sí, sí, pero este... Bueno, sí. Pero, ¿vio? Usted sí. Ve todo marrón, ¿no? Que como sí. El Río de la Plata, digamos, todo marrón. Y te llega un momento que no ve más nada. Sí, sí. No. Pierde la orientación, el cansancio. Claro, pierde por el cansancio mismo. Y bueno, jódase, sí, señor, si quiere hacer el nadador, nada en una pileta, vaya y vuelva, y ahí haga el récord. Mil millones de veces. Y ahí es el récord Guinness. Exacto. Pero, ¿cómo es esta ley? ¿Dónde es? Y era por ahí, no sé, en las montañas, no me acuerdo. Vi la Mendoza. Estoy tan dormida a la mañana desayunando y querés que me acuerde las noticias. Pero es un buen modo de ponerte paranoico, esa la dosis de adrenalina que tenés todos los días. Es poner la tele, poner la radio, una radio de AM y te agarra una bronquita así como que te ayuda a despertarte. Sí, eso. Si no, agarra un anotador, una lapicera, pim, pim, pim, lo escueto, lo... Necesario. Sí, cortito y el y después radio. Ya se acuerda de toda la historia. No, pero yo veo la tele, soy unas lentes de contacto, soy los anteojos, después no me acuerdo. ¿Usted tiene, usa lentes de contacto? Usa lentes de contacto y a mañana no veo nada, o ya está. Algo escuché y listo. Y no pensó bueno, tener un pero anteojo. Igual, ¿sabés que esa idea era vieja? Uno. Yo la había escuchado antes, pero ¿cuál? La lógica es la siguiente. ¿Vos te querés hacer el pulenta y subirla así sin soga, así con las manos y te perdés? O sea, nadie te manda. Y mandar al rescate un montón de plata que paga la municipalidad. Bueno, históricamente se ha hecho siempre así. Hay puestos y todo eso. Bueno, pero los puestos de vigilancia son para que cuidar a la gente. Bueno, yo creo que tendrían que tener una, no sé, un carnet o una que certifique que el tipo ha subido acá, ha subido allá, que tiene cierta experiencia, porque si no, me voy con el guía, y bueno, el guía sí, pero... ponele, en el caso de estos dos, ¿cómo se llama? De estos dos, este español... La pareja, pareja, dijeron que se iban a ir por un camino que ya estaba establecido, guardado, que ya estaba establecido... y en vez de usar agarraron ese camino, ¿no? Ese es el camino más común. Agarraron y ellos dijeron, nosotros vamos por este caminito y después bajamos. Pero cambiaron de opinión y se mandaron por otro caminito. Y porque por ahí había algún lugar más. Estaban los yuyos, ¿viste? Qué sé yo, bueno, a los pocos. No, hay. pero la intimidad es así, ¿viste? Acá me acotan que tendrían que usar GPS. Sí. Pero igual yo no confío tanto en el GPS. El GPS no se actualiza muy seguido, es como que te manda y... No, aparte si no tenés señal en la montaña es otra historia. No tenés señal en la montaña, perdiste. Claro. Así que esa es otra cosa. Tengo un mensaje. Ah, mensaje. Dice, no sé de qué tema querrá hablar, vamos así sin red, Sí, no sí, sí. Bien. Sin censura. Para mí, la policía tiene un arreglo con la montaña para cobrar rescate. Ah, ah. Con la montaña. Pero acá le ponemos la policía de Mendoza. De Mendoza, claro. El lugar que sea, tiene un arreglo con la montaña y dice, estos se pierden. Y se pierden. Que es una sala liberada y no hay nadie. Sí, esto lo manda Cristian. Le mandamos un beso, bueno, a Cristian. Es un negocio ya, ¿no? Los bueno, Cristian, muchas gracias. Gracias, Cristian. Está abriendo hipótesis nuevas para sospechar. Igual está bueno andar sospechando. Y seguramente. Ni hablemos de los muertos. Que mueren varios por año. Andá a cobrarle. ¿Cómo le cobran? A la familia, que está toda triste. Che, vale, para, te cobro un rescate. Bueno, porque... pero... yo creo que te... Bueno, pero como te ahorras lo del velorio, che, ya tenés lo otro. ¿Qué tarjeta tenés? Golden Boy. Golden Boy, qué sé yo. No sé, una cosa así. Entonces, la de Franchella, la Garcar. Garcar. Claro. No, ese siempre. Todas las tarjetas te ganan, no sé, qué sé yo. You know, the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Estábamos escuchando aquí en el patio de la 90.1 a The Doors con Break On Through y ahora The Clash con Rock the Cashback. Generate the faith. mezclado con cocodrilos. Me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo. 4-4-4-4-6-6-5-5-9-15-6-1-5-4-0-3-5-9. Te puedes estar comunicando con nosotros en el patio. Exactamente. FM Moreno 90.1. Vive Dios. www.fmmoreno.com. Hoy me volví loco, entré a la página de la radio. Sí. Y estaba en vivo y no podía cortar el vivo. Y yo quería escuchar otra cosa. Desenchufá la computadora, no, ya está. No, sabe lo que hice. Bueno, vamos ahora a la última, una de las últimas partes. Yo creo que va a ser la última parte de Belgrano, así no le rompo las talipes con Manu. Pero para mí fue un gran héroe, sin capa. Bueno, a veces se ponía la capa. No, cuando está la frío. No, yo le digo a la gente que nos está mirando fuera del estudio, sí, que tenemos varias personas. Sí, está jugando al tute, no sé qué están ahí haciendo. Pero hay mucha gente en el alambrado mirando. También, sí. Y eso que no hay chicas, hay una sola. Sí, bueno. Y que pero... no está con una remerita así, porque no da para estar en malla. Bueno, vale. Pero es la costumbre venir acá, hacen toples, todo eso, y vienen y miran. Vale, hombre, vale. Vale, bueno. Luego de todo esto que hizo este muchacho del éxodo y todo eso, retomo esa historia un poquito, viene la recompensa de los patriotas. Ah, mirá vos. ¿Qué pasó? Porque había ganado en Salta y Tucumán de visitante. Ganó. Uh-huh. No visitante, si él era de acá de Buenos Aires. La asamblea del año 13 decidió otorgarle un premio. Uh-huh. El sueldo no, el sueldo olvídate. ¿Una distinción o un premio? No, un premio de plata. Ya, cuando cambie los anteojos, metal. Cuando yo cambie los anteojos, sería metal, importante. Metal, claro. Plata. No, sí. No hay premio. Un dinero importante. 40 mil pesos oro, una cifra que entonces correspondía al valor de 80 kilos de oro. Hoy 80, estaría bárbaro. Hay que dar 80 kilos de oro. ¿Cómo, a dónde se lo dejo, don ¿Pero Manuel? ¿En barras o en moneditas? No importa. O sea, por ahí ocupa un poco más de lugar las monedas. Sí, pero está bueno para el bondi y todo eso. Más, no había más bondi, había carreta. Pasaban los carretones. Si quedar bien, tirás. ¿Sabes lo que era viajar en carreta en esa época? Con los campos que eran todo barro, por ahí te agarraba una lluvia de verano. Pero igual tenés que pagar algo. Que... los rayos. Pero tenés que pagar algo. ¿Qué haces con esa barra? ¿No podés? Bueno, no sé. El asunto que... Yo la quiero igual. Usted la quiere igual. Sí. Bien, bueno. Tenía un sentido muy firme con respecto a esto. Y era el patriotismo que este muchacho tenía. Y voy a leer lo que dijo. Nada hay más despreciable para el hombre de bien, para el verdadero patriota que merece la confianza de sus conciudadanos en el manejo de los negocios públicos, que el dinero o las riquezas. Que estas son un escollo de la virtud y que adjudicadas en premio no solo son capaces de excitar la avaricia de los demás, haciendo que por lo general objetos de sus acciones subordinen el interés público al bienestar particular. O sea, hacer esto en bien propio, no en bien de la patria, por ejemplo, que era lo que a él le importaba. Sino que también parecen dirigidas a estimular una pasión abominable, como es la codicia. He creído propio de mi honor y de los deseos por la prosperidad de mi patria destinar los 40 mil pesos que me fueran otorgados como premio por los triunfos de Salta y Tucumán para la dotación de escuelas públicas de primeras letras. Qué bueno. De ahí nace el mito, que bueno, no es mito, que es realidad, ¿no? Sí. La plata todavía nunca apareció. No, sí, la... ¿también? No. Yo había visto en CQC que recién, esto fue hace como 7 años atrás, que recién ahí se liberó esa guita para pagar una escuela. Uh-huh. Una. La plata esa que correspondía a los 40 mil pesos. Exactamente. Sin interés. Las cuatro escuelas. Perdón. Estás perdonado. En 1955 recién el Estado entregó ese dinero que había quedado en Bavia. En Bavia. Sí, había quedado colgado porque Belgrano lo había donado, pero el dinero nunca había llegado a manos de nadie. En 1955 el dinero recién fue... 1955 ya Perón en septiembre ya no estaba. Porque nací yo ese día. Y me acuerdo bien. ¿Y qué tiene que ver Willy el escocés? Yo le voy a explicar después, si me permite don Lépez. Bien. Esclarecedor. Bien, no, vamos a... bueno, las escuelas estaban destinadas en Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero y Tarija, que es actualmente Bolivia. Bueno, después de muchos años de que esta plata fue... nunca apareció, aparecía, desaparecía, aparecía... nunca apareció en realidad. Nunca nadie hizo nada. En 1947, Evita y Juan Domingo Perón pusieron la piedra fundamental de la escuela de Tarija. Pero ahí quedó por los siguientes 20 años. Algún funcionario del gobierno militar de Onganía, en abril de 1967, se acordó del asunto, dijo, y vio la ocasión de hacer algún negocio con el gobierno boliviano, que se aprestaba a asesinar a Ernesto Guevara. Ah, pero viste cómo son los asuntos de Estado, uno tiene mil cosas en la cabeza y bueno. Es así, bueno, se puede acordar resulta todo. Ser que Esta plata en 1967 son $430,000 que para la culminación de la obra, que recién se inauguró el 27 de agosto de 1974 después de una serie de irregularidades. Qué raro. La escuela de Santiago del Estero fue inaugurada por el gobernador Felipe Ibarra con fondos propios en mayo de 1822 y funcionó hasta 1826. Y así se siguió y bueno, y todavía no se sabe nada de estas secuelas que en realidad se hicieron una. Secuela queda. Exacto. Claro. Y quedan si secuela, más secuela que escuela. ¿Qué secuela hicieron? Hicimos esta escuela. Listo. Bueno, después, ahora vamos a terminar con el tema porque un final con penas y olvido. A ver. En enero de 1820, Belgrano partió de Tucumán hacia la última misión que le encomendaría el directorio, agonizante en esos días, el directorio. Pacificar la provincia de Santa Fe. Pero el general estaba muy enfermo y a los pocos días dejó la comandancia y se vino para estos lares. Él muere el 20 de junio de 1820 sin que nadie lo notara en Buenos Aires. Ese fue el día, fíjense, ¿no? Qué cosa, ¿no? El día de los tres gobernadores. Había tres gobernadores en la provincia de Buenos Aires. A falta de uno. Bueno, exacto. Ya era malo uno, imagínense tres. Alcanzó a decir las últimas palabras y fueron estas. Yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias. ¡Ay, patria mía! El despertador teofilantrópico dirigido por el padre Castañeda dio cuenta de lo ocurrido. Es un deshonor a nuestro suelo y una ingratitud que clama el cielo el triste funeral, pobre y sombrío, que se hizo en una iglesia junto al río, al ciudadano ilustre general Manuel Belgrano. Ni la Gaceta, que era el periódico oficial, ni el Argos, que se jactaba en su subtítulo de tener 100 ojos para ver la realidad, informaron sobre la muerte de Manuel Belgrano. Para ellos no fue noticia. Qué cosa que pasa. Bueno. Es así nomás. Tenemos un mensaje, sí. ¿Qué pasó? Nos llegó un mensaje, dice: hola chicos, está muy bueno el patio. Un beso para el bombón de Leo. Epa. Nuestro productor. Para Leo. Sí. Me pasan silbando. Bajito, no. Una ilusión. Silbando una ilusión, sí. Que es una canción. Sí. Bueno, silbando una. Besos. Número de teléfono, anónimo. Anónimo. Bueno. Admiradora anónima. No se jugó. El bombón de Leo. Qué bárbaro. Y bueno, vamos a comerlo. No, vamos a ponerlo en la heladera porque se está derritiendo. Claro. No dijo, no dice bueno, acá, el nombre. Está bien. Que mande el nombre y si trabaja o no, cuánto gana por mes. Porque claro, es muy exigente. Medidas. No, pero acá todos los temas tienen que estar con gancho, ¿viste? Y en realidad, si no tiene nombre, no se ve. En realidad es un bombonazo, semejante muchacho. No es un bombonazo. Igual el tema lo vamos a buscar, pero... ¿Algunos saben dónde sale la palabra NN? No. ¿No sabe, no contesta? Bueno, ahora no después, contesta. Después de esto te lo voy a contar yo. Claro, bueno, dale, contanos ahora que... Bueno, 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Escucha el patio. Radio sin mosquitos. Sin mosquitos. Sí, no, yo... se me rompió el televisor y decidí no arreglarlo. No fue un rayo, ¿no? No, fue no sé qué. Y lo que hago ahora es mirar series por internet. Ah, mirá qué buena. Ah, claro, miro series, películas. Y canales de televisión también podés ver. O una serie de películas. Podés ver Canal 7 en general. Y Canal 9 a veces. 7, 8, 9. Pero después no ves. De los demás canales es difícil. Ah, ¿sí? Sí. Después me va a pasar la página. En YouTube te suben los programas, al otro día te los suben y lo ves un día atrasado. Claro. Si es un noticiero, por ahí, bueno, jode, pero si es un. Claro, un noticiero jode porque. No, me entero las noticias. Claro. Dentro de 23 horas se acaba el mundo. Y vos lo ves. ¿Vio el canal que ponen los cosos esos rojos así? ¿El canal ese? Sí, sí. Estuvieron como 20 minutos con. ¿Y usted qué piensa? ¿Que cayó el rayo acá y qué sé yo? ¿Y 20 nunca cayeron rayos, viste? No. Nunca cayeron. Empezó ahora. Ahora. La vez que me habré caído. No me haga. Mire. No me haga llorar, una cosa de loco. Y bueno, una de las últimas noticias de este día, digamos, de hoy. Obama y Hu Jintao buscan limar asperezas. ¿Que se van a poner a laburar? No. No creo que agarren la lima. No, para nada. Bueno, pero el presidente recibió en la Casa Blanca a su par chino. ¿Su par chino? Su par chino. No, es una palabra italiana, ¿no? Su par chino. Su par chino. ¿Una llamada al aire? ¿Y si no, a dónde? Y bueno. No es una canal aire, de el volumen. A ver, hola, ¿con quién hablamos? ¿Cómo con quién hablamos? Uy, Dios mío. ¿Cómo le va, Rayo? Todo bien, ¿y usted, Don Gato? Acá andamos. Perdone que le diga a Don Gato, pero yo le digo a todos Don. ¿Está bien? ¿Cómo debe ser? Exactamente. ¿Cómo debe ser? No me refiero al otro gato, a Don Gato. Digamos. No, ese es un... Ese malandro. Ese malandro. A mí no me hable de ese malandro. Exacto, bien. Yo con esta gente no me junto. No, sí me imagino. Estaba escuchando la neurona. ¿Cómo la neurona? ¿Cómo escuchar la neurona si estamos en el patio? Discúlpeme, yo escucho la promoción de la radio que va de 7 a 8 de la noche. Sí, pero estamos de 20 a 22. Bueno, pero durante enero cambia eso. Ah, está Merlin. Hola, Coco, ¿cómo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Coco? Escuché que andan babiándose por usted. No esperaba menos de usted. Gracias. Es un bombonazo. La verdad. Escuchando lo que... Está relleno ese bombonazo. Sí. Sí. Y leyendo unas cosas que pone por Facebook, que hoy esta noche se va a clavar una milanga o algo por el estilo. Epa, bueno. No sé. ¿De qué está hablando? No sé, usted después fíjese. Sí, no sé si... Sí, sí. Entonces no es la neurona esto. No, esto es el patio. Ah. Pasa que está Pablo, estoy yo. Pablo Tedesco, pero por eso digo, está Pablo Tedesco. Uh-huh. Sí, señor. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Cómo le va, don Gatito? Bien, bien. Y bueno. El lugar de zona, ¿quién lo ocupa, Leo? le cuesta un poco, pero hacemos lo posible. Es un poco más alto, ¿no? Nada más. Sí, sí, lo conozco mucho ese muchacho. Trabajo mi costado femenino. Está bien, como debe ser. Y saco esa parte de mí. ¿Ah, tiene costado? Sí. Nada más, frente. Tengo un montón de costados. Más así costado que frente tengo. Sí. Bueno, no se menosprecie, Leonardo. No, para nada, por favor. Bueno, llamaba para la neurona, pero bueno, no importa. Se equivocó. Por favor. Escúcheme, vamos a cambiar, sí. Vamos a buscar una voz femenina muy parecida, que va a ser Leo. Y va a cambiar el horario. ¿Cómo debe ser? En verano. Hasta marzo, más o menos, andaremos por ese horario. Le agradezco muchísimo, Coco. Después puede llamar también o mandar mensaje, no hay problema. Yo sé que escribe muy bien usted con sus patitas. Sí, con mis garritas, porque garritas, tengo que sacar la uñita, ¿vio? Claro, exacto. Me cuesta un poco. Bueno, ya que veo que están en el patio, quiero informarles que mañana voy a estar. Ajá, sí, mañana va a venir. Sí. Uh-huh. Sí, lo mate el ego a usted, ¿qué va a hacer? A mis oyentes, que me esperen un poquito más. Yo sé que es difícil, pero bueno, van a estar contentos cuando mañana me oigan. ¿Mm? Pero sí, cómo no, la gente está... Un aliciente nomás el de hoy. Bueno gente, un placer. Un placer, igual, don Gatito. Saludos a todos. Bueno, un saludo, bueno, Coco. Hasta luego. Adiós. Esa sonrisa es la que me da bronca. Esa sonrisa me da mucha bronca. Sí, igual yo tengo que contarles, yo tengo información que no habla muy bien del Gatito Coco. ¿Ah, sí? Sí, pues él estudió en Éter. Y él era muy cercano a Liberty. Bueno, creo que ya se contó igual en otro sí, se ha contado, sí, aquí sí. En el sí, patio algo... y hubo uh-huh. tuvo varios problemas. Se fue de una forma un poco apurada. Ah. Abrupta. Abrupta, exactamente. Se fue abruptamente... con algunas, y hay comentarios, hay rumores. Pero yo no quiero seguir contando porque no me parece que sea eso correcto. Lo vamos a hacer en la columna de espectáculos cuando haya. O en judiciales, no sé en cuál de las dos. Ahí está. Ahí está. Policiales no. Ahí está. Judiciales. No llega a policiales porque todavía ¿Por qué no deja eso quieto? Es porque me puso nervioso la noticia que dio así del chimento, digamos. Y bueno. Si algunos, creo que todos tenemos una página negra en nuestra vida. Algunos más. Una página negra. Un libro. Una biblioteca. Sigamos con... ¿Qué pasaba? Y se han juntado esto. Sí, con el chino. Obama y Juntao. Se han juntado. Y bueno, quieren sentar las bases para el futuro lazos entre las dos potencias, que tienen un enorme interés en el éxito mutuo. Sí, eso es tan real como, no sé, que no sé, es poco real. No hay otro calificativo. Es poco real, no sé, si juntaran los dos candidatos a presidente de dos partidos que están luchando por la presidencia y digan, ay, espero que le vaya muy bien. Mentira. Y sí, claro. O sea, en el fondo uno quiere que pierda. Exactamente. Acá lo que pasa básicamente es eso mismo. Uh-huh. Y Obama manifestó que las sociedades son más armoniosas cuando se respetan los derechos universales de todos los seres humanos. De todos. Todos, incluyendo los chinos, ¿no? Incluyendo los chinos. Claro. Esto pasa porque las críticas más grandes que hay en Estados Unidos con respecto a China tiene que ver con el trabajo del tema de los derechos humanos. Uh-huh. Los chinos le dicen, bueno, ustedes respétenos, nosotros somos culturas distintas. Claro. Lo que hay de fondo es que los chinos, donde en China se respeta bastante poco los derechos humanos, uh-huh. o sea, hay que decirlo así, le dicen a los norteamericanos, vengan a criticarnos cuando ustedes respeten los derechos humanos. Porque en Estados Unidos se respetan más que en China, sí. pero tampoco todo. Y digamos, una cosa es lo que pasa dentro de Estados Unidos, otra cosa es lo que hacen los norteamericanos fuera de Estados Unidos. Entonces los chinos le dicen, mirá, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra, mientras tanto a nosotros no nos molesta. Sobre todo que lo diga un chino, está muy bien. Claro. Bueno, yo en casa me porto bien, afuera con lo que quiera. Bueno, claro. Es un poco lo que dicen los norteamericanos. Y bueno, está bien. Nosotros de acá no pasa nadie. Acá no viene nadie, pero nosotros podemos ir allá. Sí. Claro. Eso es nuestro. No. Todo es nuestro. A por más. Claro, los chinos le están diciendo, mirá que me parece que ahora eso no es tuyo, ahora es medio mío, así que fíjate. Mirá que somos un montón. Un ejemplo es el tema de la venta de armas. Por ejemplo, China le está vendiendo armas a gente que antes se le vendía a Estados Unidos. Los países árabes, sí, como Arabia Saudita, todos esos lugares. Antes las armas se las vendían siempre entre los norteamericanos y los franceses. Y ahora China entró ahí diciendo, mirá qué lindo acá estos misiles que tengo. No, ahora, hace tiempo que lo viene haciendo, pero ahora con más fuerza. Y de cada tanto se mandan un desfile militar y lo pasan por todo el mundo. Ahí sí pasan por todo el mundo. Ahí sí. Claro. Ahí sí. Mirá qué misilote. Bueno, claro, una cosa así. Es jodido patear el asado el vecino. ¿Cómo? Con estos misilotes. No. La pucha. Y imagínense que van acostado. Van acostado así, imagínense eso, imaginan esas cosas paradas. ¿Parado? Sí, no, lo llevan así acostado. Y después cuando lo van a lanzar, lo ponen erecto. Son como erecto. Erguidos serían, ¿no? Erguido. Sí. Parados. Bueno. Vio como el obelisco, más grande. ¿Y eso lleva mecha abajo? ¿Lleva una mecha abajo para prender? No, eso es automático. No me digas. Apretan un botón. Con un botón. Con un botón le prenden el magicli. Y los chinos, botón rojo. Y ahí sale con la mesa. Botón rojo, los chinos, botón rojo. Claro. Algunos más, otros menos. Tenemos agujeros. Apaga el calentador. Que nos vamos a cocinar. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Hoy sale la murga, aunque no pare de llover. Siempre la misma cantinera, siempre la misma. Si el bocho no funciona, tendrá un tornillo flojo. Me gusta tu creapiel, que la voy a afanar. El lunes nos amamos, el martes nos matamos. Así se vive en Buenos Aires. Veneno y su ballet. Siempre la misma cantinela, siempre la misma canción. Todos tenemos agujeros. Algunos más, otros menos. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre la misma cantinela. Qué bonita va. 466-6559 si te querés comunicar con nosotros, que estamos en el patio tomando acá fresquito. Recién caía como unas gotitas de agua. Parece que quiere llover. No, todavía no. ¿No? Escuchamos a Flavio Cianciarulo, Flavio Cachivache, Agujeros. Y ahora vamos a escuchar Silbando una ilusión del Bordo, que lo vuelven a pedir acá. Dale. Vamos, dale. se escucha mi voz. Arranco pensando en qué dirán, si el futuro me espera para mal, si mañana mis palabras serán tuyas. Noticias. Hemos complacido a nuestro anónimo amigo o amiga. Te puedes comunicar con nosotros como... Y piden temas, qué lindo, che, el bordo, lindo tema, me gusta. 466-6559, 1561-540-359. Tenemos aquí, espere. A ver, dice, gracias por pasarme la canción. Se recopan. Aguante el patio. Sigan así, que está muy bueno. Bueno, muchas gracias, muchacho o muchacha. Bueno, seguí escuchando, que es interesante el programa, está lindo. Nos copamos con ustedes y ustedes con nosotros, eso es bueno. Bueno, y seguimos acá en el patio, estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Fernando Ochoa, con el quien vamos a estar hablando sobre los comedores de verano, uh-huh. Es el lugar donde los chicos van a comer, justamente, también a tener, seguir el contacto con las escuelas. Y hubo unos comentarios que hizo el ministro Porto sobre que bajó la cantidad de gente de chicos que van a los comedores a comer, y que subió la cantidad de chicos que van solamente por recreación, por jugar. Uh-huh. Lo que comentaba es que esto tiene que ver con la implementación de la asignación universal por hijo y con el mejoramiento de la situación general. Este era el discurso que tiene el ministro Porto sobre el tema. Nuestros compañeros del área informativa de la radio de FM Moreno estuvieron investigando sobre esta situación y estamos en comunicación telefónica con Fernando Ochoa. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Leo. Como bien me informabas, los comedores de verano es algo que viene desarrollado todos los años, y este año es muy particular porque va atrasado a la asignación familiar por hijo, como lo decía Oporto, y las estadísticas que mencionó públicamente la semana pasada. Desde el Consejo Escolar de Moreno se entregaron detalles del funcionamiento de los comedores de verano en el distrito. Son 52 establecimientos educativos que tienen sus puertas abiertas para brindar asistencia alimentaria, y esto no es un dato menor, a 9.333 niños de Moreno. Para el almuerzo se dispuso de un menú que varía a los 5 días de la semana, y el desayuno cuenta con leche en polvo y alterna entre pan con mermelada y facturas, algo que se viene viviendo todos los días en el comedor habitual que hay en los establecimientos educativos. Pero nos estuvimos comunicando con diferentes escuelas del distrito, entre ellas la Escuela 36 de la Victoria, y los invito a escuchar a Sandra Borilla, directora de esta escuela de verano por primera vez. Es un dato a tener en cuenta porque con los directores que estuvimos hablando, muchos son flamantes directores de estas escuelas de verano. Anteriormente habían sido docentes de estas actividades recreativas, pero hoy están a cargo de este establecimiento educativo. Escuchamos, si te parece, Leo, a Sandra Borilla de la Escuela 36, que explica cómo está funcionando el comedor escolar de esa escuela en esta propuesta de verano por parte de las políticas públicas. La escuela 36 en este momento está funcionando con su comedor de verano, o colonia de verano, como le llaman los chicos. Están ingresando a las 10 de la mañana, tomando un desayuno. El mediodía, a las 12 y media, es el almuerzo. Tienen un periodo, así están con profesores. Tengo dos profesores de educación física y una profesora de teatro. Con niños que vienen desde los 3 años hasta los 17. ¿Hubo muchos chicos que están inscritos? Y bueno, ya tenemos 125, ¿sí? Que es más o menos lo probable, como fue el año pasado, que sé que estuvieron 150. Empezamos con muy poquitos, pero ya en esta tercera semana ya llegamos a los 125 chicos. Te escuchamos, Fernando. Bueno, ahí lo que mencionaba Sandra, ¿no? Así está funcionando la escuela, con mucha participación de los vecinos, con un cupo que estaba estimado. Y también hablamos con Fernando del Valle, de la Escuela 44 de Barrio San Brici. Dos barrios particulares que describen un Moreno actual que se vive en el día a día. Estamos hablando de la Escuela 36, que escuchábamos, ubicada en el barrio La Victoria, y ahora lo vamos a hacer con la Escuela 44 de Barrio San Brici. Fernando del Valle habla sobre el funcionamiento y también sobre el aumento de cupos, y de alguna manera nos abre a discutir lo que señaló Porto, que luego te voy a pedir, Leonardo, si vos tenés ahí abierta el documento de las declaraciones de Porto, lo que señala Mario Porto respecto a la asignación familiar por hijo y cómo impacta esto en las políticas públicas. Pero en primera instancia escuchamos a Fernando del Valle. En el entrenamiento tenemos en este momento una matrícula de 92 chicos. Vienen a las 10 de la mañana, se les da un desayuno, luego hacen actividades recreativas y al mediodía almuerzan y después se retiran a la 1 de la tarde. ¿Se ha cumplido con lo que se estimaba, es decir, el cupo que se había destinado para esta escuela? Mira, yo la primera vez que trabajo como director en una escuela de verano, pero la matrícula se fue incrementando semana a semana. ¿Cómo impacta esto en el barrio, con los vecinos? Bien. La comunidad es muy buena y no hay mayores problemas. Cuento con un personal en este momento de dos docentes, que ya solicité uno más, y tres cocineras. Es decir, se solicitó uno más por las actividades que se están realizando. Por la cantidad de chicos, exactamente. En el diario Página 12 salió publicado una noticia que justamente hablaba también sobre este tema. Le hacían una entrevista a Oporto y, bueno, lo que él comentaba es que justamente a partir de la asignación universal por hijo había reducido la cantidad de alumnos que se acercaban exclusivamente por el tema del comedor a las escuelas. Se habla de una disminución del 71% de los inscriptos en la modalidad que solamente ofrece este servicio, que es el de darles de comer. Sí, eso es lo que aporta Oporto a través de esta nota periodística que la realizó el periódico Página 12, pero lo que no nos permite observar es si hubo realmente una disminución de cupos. Son datos que quedan en la voz de los funcionarios, pero no datos concretos, estadísticos, que nos ayuden a entender las cifras de 2010 para establecer un cuadro comparativo con años anteriores. Los docentes te preguntaba si los docentes del base va a ampliar también la información, pero en primera instancia Sandra va a hablar sobre lo que dijo Porto. Sí, Leo, ¿me decías algo? No, te iba a preguntar eso, si habías podido hablar con estos docentes sobre cuál era la sensación que ellos tenían concreta frente a la situación de los chicos. Respecto a este tema, le consultamos a Sandra porque se habla mucho de los números del refuerzo de las políticas públicas, y por eso hablamos con Sandra Borilla para que nos mencione cuál es el impacto real de la asignación familiar por hijo en la Escuela 36 La Victoria, y esto nos decía. Bueno, mira, yo en realidad, haciendo un sondeo de todo, porque yo tengo que hacer estos tipos de estadísticas, viendo qué cantidad de gente lo recibe y todo eso, veo que hay bastantes familias que lo reciben. Y bueno, en cierta manera, lo que yo te puedo decir, que eso ayuda en la asistencia del chico a la escuela, uh-huh. ¿Sí? Esto de venir al comedor de verano, mucho no los enfoca en ese sentido, pero sí sé que en el año escolar conviene muchísimo, porque los chicos vienen más a clase, o sea, están con eso, ¿no?, de que tienen que tener su asistencia. De alguna manera, por ese lado, es lo que ayuda la asignación familiar, pero ¿se ha reducido la situación cruda que usted describía? Bueno, de necesidades. En realidad mucho no, sí, porque los chicos, la asignación no es mucho como para decir, bueno, se satisfacen las necesidades básicas, ¿sí? Claro. Hay muchos chicos que, bueno, necesitan, por ahí en la escuela también colabora en ese sentido. Pero sí repercutió en el sentido de en años anteriores que no se recibía, ahora que los chicos ya vienen más con, no digo con todo el material que necesitan para la escuela y todo eso, pero bueno. Y acá, a la escuela de verano, en realidad no se ven modificaciones. No se ven modificaciones. Yo fui maestra en otra época. Esta es la primera vez que soy directora. Y en ese sentido lo estoy viendo. No veo mucho cambio. Fernando Oporto, en esta nota de Página 12, decía que hay 55.000 chicos menos en lo que tiene que ver con los comedores y 38.000 chicos más para recreación. Es decir, se ha dado un cambio ahí. Lo que recién escuchábamos se planteaba como que no hay un cambio demasiado importante. No hay un cambio demasiado importante, y también hay que mencionar que no se hace una diferenciación, por lo menos de las escuelas de Aquino y Moreno, sobre lo recreativo y el servicio de comedor. Es una unificación de la actividad, y así lo describieron los directores. Por eso, Fernando del Vaso va a ser contundente cuando le preguntamos sobre el impacto de la asignación familiar por hijo. Él va a dar algunos datos concretos de lo que sucede en el barrio de La Victoria, que nos ayuda a comprender estas declaraciones de Oporto y también los datos reales que viven los vecinos de nuestro distrito. Para entender que Moreno tiene 52 establecimientos educativos que tienen sus puertas abiertas para brindar asistencia alimentaria a 9.333 niños de Moreno. Escuchemos a Fernando de Base, de la Escuela 44 del barrio San Luis. Cuando la asignación por hijo, acá en la inscripción se les pregunta a los papás, la gran mayoría, no, según los padres, no perciben asignación por hijo. Uh-huh. Se lo consultaba porque Mario Porto, en diferentes entrevistas que realizó la semana pasada, mencionaba que hubo una disminución en la inscripción a comedores debido a la asignación universal por hijo, para entender si esto impacta también en los barrios de Moreno. Sí, sí, tengo entendido que la matrícula no es la misma que el año pasado, más baja. Es más baja. ¿Esto se coincide entonces con Oporto, que es por la asignación, o entiende que es por otros factores? No, puede ser que eso haya influido, y el otro motivo es que en un primer momento también no se iba a hacer comedor de verano acá en esta escuela. Se decidió último momento, y bueno, a medida que se van enterando los chicos y los padres, es por eso que vienen semana a semana, vienen a inscribirse aproximadamente entre 10 y 15 chicos más por semana. Es decir, que se siguen inscribiendo. Sí, sí, sí. Lo escuchábamos ahí entonces diciendo que los chicos se siguen inscribiendo. Se siguen inscribiendo, y ahí está un dato concreto, ¿no, Leo? Que señala, se siguen anotando, siguen participando, y en el barrio hay mucha gente que no recibe la asignación familiar por hijo. Por eso, de alguna manera, es otro dato de la realidad que nos permite entender de qué hablamos cuando hablamos de los impactos de las políticas públicas, en este caso de la asignación familiar por hijo. Lo que hay que señalar es que la especificación del aporte alimentario o nutricional está dividida en días, es decir, de lunes a viernes, y los detalles de los desayunos podemos mencionar, teniendo que los lunes los chicos tienen yerba mate, leche en polvo, azúcar, mermelada y pan flauta. Los martes, yerba mate, leche en polvo, azúcar y facturas. Los miércoles, yerba mate, leche en polvo, azúcar, mermelada y pan flauta. Jueves, yerba mate, leche en polvo, azúcar y facturas. Y se repite el día viernes, yerba mate, leche en polvo, azúcar, mermelada y pan flauta. Ya en el almuerzo las variantes elegidas son, para los lunes, pasta con estofado de pollo, es decir, pollo, fideos, tallarines, cebolla, salpina, aceite de mezcla, tomate envasado, zanahoria, condimentos, sal gruesa, estuca de estación. Los martes es milanesa con puré mixto, algo que nos decían, lo que se les pone muy contento a los niños. Los miércoles ensalada primavera, donde hay pollo, arroz, alfina, huevo entero, gallina, aceite de mezcla, pan francés, salgruesa, lechuga, zanahoria, bueno, los elementos que se utilizan para este menú. Bife a la criolla los días jueves y los viernes risotto de pollo. Estos son los menús que se vienen estableciendo desde parte del Consejo Escolar al comedores de verano, y lo que hay que señalar es que a los dos directores que le consultamos sobre casos desde nutrición nos mencionaron que hay varios chicos con bajo peso, lo que hacen es los llevan rápidamente a la unidad sanitaria para hacer un seguimiento específico, pero se encuentran no con una política concreta, específica de seguir esos casos. Sí trabajarlos, sí hay un seguimiento desde los nutricionistas, pero estamos hablando de que por parte de la gestión, o Puerto lo dijo, se ha reducido el número para la asistencia del servicio de comedor, sí ha aumentado en lo recreativo, y esas son las políticas que se instalan, no solamente en los comedores de verano, sino que ha pasado en el año con la reducción de cupos para el servicio alimentario escolar en las escuelas, y lo habían denunciado los propios estudiantes el año pasado cuando hicieron visible el impacto que ellos viven día a día de estas políticas públicas, como es la asignación familiar por hijo. Y entonces, cualquier vecino que quiera inscribir a su hijo en este tipo de actividades, lo que tiene que hacer es acercarse a las escuelas de su barrio. Acercarse a las escuelas del barrio, algo que está pasando y también nos decían los directores, es que hay muchos chiquitos de 3, 4 años anotados, porque van sus hermanos, ellos quieren quedarse, y lo que ha sido un obstáculo años anteriores, en la que impedía de algún modo que estos chicos estén participando de las actividades en las escuelas de verano, esta vez no sucede. Y hay un notable número de niños de 3 o 4 años que están participando en estas actividades. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por este informe y bueno, nos seguiremos hablando en estos días. Un abrazo, Leo, hasta luego. Chao, hasta luego. Qué interesante esta actividad, ¿no? Creo que está bien. O hay algunos puntos oscuros en cuanto al dinero a repartir por chicos. Ahí puedo hablar. Sí. No, claro. Hola. Hola, ¿cómo te va, Leo? Sí, me parece que, pasa por varias cuestiones. En primer lugar, me parece que está muy bien que esto exista, porque hay muchos chicos que siguen teniendo necesidades. Uh-huh. Me parece que es una buena noticia que haya menos chicos que necesiten. Comedores. Claro, si 7%, esto es verdad. Claro, exactamente. O sea, lo que nosotros estamos pudiendo, obviamente, nosotros no tenemos acceso a toda la información de toda la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Lo que podemos hacer es ir a averiguar en lo que nos corresponde, que es aquí en la zona de Moreno, lo que dicen aquellos que dirigen estos comedores es que no hay una reducción significativa. Uh-huh. Obviamente, de cómo viene la economía en los últimos años, va siendo a veces menos necesario. Y obviamente la asignación universal por hijo algo va a reducir de esto. Claro. El tema es a qué nivel, y me parece que es importante también que discutamos esto, porque hay cuestiones que tienen que ver con hasta dónde realmente alcanza. Exacto. Sabemos que si no hay alimentación, una buena alimentación, una buena base desde los primeros, desde que nace la criatura hasta cierta edad, hay poco crecimiento después del cerebro y inteligencia y en fin. Sí, y además de tener las mismas posibilidades, me parece que ahí es donde aparece la necesidad de que el Estado se haga cargo, que se haga cargo bien, que se haga cargo con calidad. Sí. Nadie se va a poder hacer cargo mejor de este tipo de cuestiones que el Estado. Exactamente. Pero el Estado tiene que hacerse cargo y como debe ser. Me parece que se trata simple y sencillamente de eso. Sí. Y de estar ahí para que el Estado se haga cargo como debe ser. Exactamente. Y ahí es donde también aparece, digo, lo que son la comunidad educativa, uh-huh. que se habla siempre, ¿no? Sí. No son solo los docentes, son también los padres de los chicos. Exacto. Que tienen que estar ahí para controlar que a los chicos se les dé la comida como tiene que ser. Exactamente. Aportar, ir, ayudar, acompañar, ¿por qué no? Una manera de controlar también, ¿no? Sí, y que no. En estos tiempos que hay que controlar todo. Hay que controlar todo, que está bien. Sí, hay que, claro. Hay que controlar, está muy bien. Y esto, que no es solamente que los chicos van a comer, sino también a divertirse. Y hay algo que a mí sí me tiene que ver con la cuestión de concepto. Yo leía, nos dejó el compañero Fernando Ochoa, nos dejó uh-huh. información para poder informarnos antes de charlar con él. Uh-huh. Y hay una que Scioli, sobre este tema, sobre los comedores de verano, dice, mejor que para que los chicos dejen de estar en la calle. Como si fuese algo malo. Que los chicos estén jugando en la calle, algo que hemos hecho todos, toda la vida. Todos. Y que cuanto más en la calle esté toda la gente, menos inseguridad, esta famosa inseguridad, va a estar menos. Digamos, es buenísimo que los chicos también estén en la calle, porque es en las calles del barrio. Claro. Jugando en las calles de su barrio. Sí, está buenísimo que estén y que se vuelvan a apropiar todos. Exacto. Los vecinos salgan a la vereda a tomar el mate. Estaría y fantástico. Los chicos salgan a la calle a jugar. Sacar el miedo de adentro. Sí. Que los chicos vuelvan a la calle a jugar. Claro, es algo que está bueno. Claro. Eso sería fantástico. Yo me acuerdo en la época de verano, en mi época, que es muy... es muy anterior a la suya, yo iba a estar pasaba por La Porteña, Río Alegre, Cascallares y el dique y volvía. Así que hermoso, una manera de para pedalear. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises para que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro. Es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania. Lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Los sábados de 19 a 22 en FM Moreno suena La Música de Aguafuertes. Música y refritos para pasar el verano. La Música de Aguafuertes. Sábados a las 19 por tu estación de verano. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque otro allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. El Patio. Radio en Chancletas. Glamour en patas. Yo he peleado con cocodrilos. Importantísimo todo. Importantísimo todo. Sí. ¿Me puedes sacar el cable de medio de mis piernas, por favor? Yes, es un lugar comprometido. Levante el coso. No, porque levante señor, usted así. Che, esto es un lío. Quiero explicarle a la gente. No, los cables cruzados. A la gente no le interesa. Bueno, está bien. Digo los números de teléfono por si alguien se quiere comunicar. Para mandar mensajes aquí a la radio es el 1561-540359. Y si es para llamar y hablar con nosotros, es el 037-466-6559. Bueno, acá se dilucidó el tema si es amiga o amigo. Misterio. Sí, parte del misterio. Parte. Es amiga, pero no sabemos el nombre. ¿Qué hace? Es una chica. ¿Qué anda toqueteando? Y yo soy, a mí me gusta, bueno, mi hermano. Sí, que bueno, mejor la curiosidad, ¿no? Lo que hace la lluvia, ¿no? ¿Cómo nos...? Se pone quencha. Igual está saliendo el sol, ¿no? Ahora sí salió. Después de la tormenta siempre llega la calma. Y qué mejor que aprovechar la calma para cucharear un poco y mirar una buena película. Pero, ¿cómo no? Yo traje unas películas para recomendarle, si quieres. Sí, tengo, cómo no. Tengo una ensalada. Haga el dentro nomás. Ideal para el día hoy, que está así medio cachondeón. Sí. Puedo mirar unas películas de humor para ir acompañado. ¿Por qué no? Sí, porque a mí hay veces que me da para ir ver películas solo, voy mucho al cine solo, pero esta hoy está para ver acompañado. Y una pregunta así personal le hago, así al aire, acá, a la ansía. Sí, igual llame el abuelo y la respuesta es no. No, no compro pochoclo. Ah, pochoclo. ¿Se da cuenta que tiene la mente media? ¿Sabes que soy muy... Don Lepes. Soy más tutuquero yo. ¿Le gusta la tutuca? Bueno, está tartamudo. Está bien, la gaseosa. La parte de donde el cine donde yo voy se vende bastante tutuca. Bueno, no sé qué. No. Es que el chabón es tartamudo. No, acá confunden tutuca con otra cosa, no, pero no, eso no, es claro. Para otra clase de personas. Sí. Bien. Así que bueno, le voy a recomendar una de las primeras películas para que vean el día de hoy. Es La suerte está echada, una película argentina del año 2005, dirigida por Sebastián Borstein, que también está filmando una película en estos momentos. Uh-huh. Y el guión también es de él. Recordemos, Sebastián Borstein era el productor de La Argentina de Tato, sí. El hijo de Tato Bores también. Uh-huh. La película se estrenó el 11 de agosto del 2005 y la protagonizan, entre otros, Marcelo Mazzarello, Gastón Pauls, y tiene un gran elenco donde están Julieta Cardinali, Alejandro Guada, Paola Krum, Letizia Bereiche, entre otros. Uh-huh. Y bueno, la película básicamente es una comedia donde se habla mucho esta historia, esta relación entre hermanos que son muy diferentes entre sí, se juntan después de muchos años. Uh-huh. A causa de la enfermedad de su padre, y bueno, a través de ellos se empieza a suceder una serie de rechazos que tiene que ver, está todo basado con la suerte, ¿no? Hay una dialéctica que se basa básicamente en que si la suerte está echada o no, si la suerte existe o no. Hay uno de los destino. Hermanos que es Marcelo Mazzarello, que dice que es mufa. El flaco. Claro, y él no se quiere acercar a nadie porque dice que toda la gente que a él se acerca le pasa algo. Uh-huh. Y por eso tampoco se quiere acercar mucho a su hermano. Un jetatore. Claro. ¿Vio? Que te tocas el izquierdo cuando lo ves y todo eso. Claro. Como si decir, vio lo que pasó y que llovió. Y bueno, hay una cantante que no hay que nombrarla. Ah. Y bueno, todo, Paso de el todo Rey, eso, no, para más datos. De todo eso se habla en la película. Así que la recomiendo, es muy buena para ver. Una película que ha tenido muy poca difusión cuando salió, pero es muy buena, tiene muy buena calidad. O sea, se llama La suerte está acostada. La suerte está echada. Bueno, acostada, echada, mal sentada, qué sé yo. Echar se echan los perros. ¡Fuira, perro! Eso es echar un perro. ¡Fuira, perro! Echar a los perros. Bueno, hoy en día vale todo. La segunda película es una película chilena dirigida por Ricardo Larraín. Se llama Chile Puede. Título oportunista, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En cuanto a la situación actual de Chile, una película del año 2007, protagonizada por Boris Quercia, Willy Sampler, Álvaro Rudopein, y también está nuestro querido compatriota Hugo Arana. Hugo Arana. Que tiene un papel muy protagónico en la película. Usted. Y la película se basa básicamente en un experimento que hay donde los chilenos tienen la ambición de llegar a la luna. Ah, pensé que bueno, no. Dice, si Estados Unidos y Rusia pudieron, Chile también puede. Viva Chile, mierda. Claro, una la cuestión es que la NASA sabotea este experimento, pero ellos se deciden llevarlo a cabo igual de incógnito. No a cabo Cañaveral, que es otra cosa, otro lugar. No, bien. Pero tiene que ver con el asunto. Bien. Así que justamente logran engañar a un actor fracasado y lo contratan para viajar a la luna. La cuestión es que este muchacho viaja a la luna y después no saben cómo hacer para que el muchacho vuelva. Claro. Queda varado allá. Justamente le habían a ellos fracasado el proyecto porque decían no van a poder hacerlo. Y bueno, justamente no pudieron y el muchacho queda varado allá en la luna. Es una comedia con muy, muy buenos efectos especiales para hacer una película chilena, la verdad. Vos me habías comentado una vez que esta película, yo me quedé con ganas de verla. Por eso, por cómo me contó. Y hay que ir a donde alquilan películas. Y sí, si no tiene la suerte de encontrarla, lugares. Yo diría más bien que las busquen por internet, porque hay películas que son medio inconseguibles. Esta es una de ellas. Bueno, aparte de los videoclubs, ya me parece que... ¿No hay más videoclub? No hay más. Ahora pusieron un barcito en el último videoclub que quedaba en Moreno, así que... No. Igual uno se surte de muchas películas cuando van cerrando, porque va y las compra más baratas. Bueno, después la tercera película es una película yankee. Muy raro yo que recomiendo una película yankee, pero esta vale la pena. Hay que ver de todo, ¿no? Después decidimos. Si por supuesto. Es buen cine a pesar de algunas cosas, ¿no? Pertenece al circuito independiente. Todos los países tienen buen cine, no solamente Estados Unidos. No, por supuesto. Así que esta película es del año 2007. Se llama Lars y la chica real. Aunque en algunos lados le dicen Lars y la chica de verdad. El título original es Lars and the Rare Girl. Sí, así real. La película está dirigida por Craig Gillespie, con guión de Nancy Oliver, una muchacha. Uh-huh. Y también la película ha ganado muchos premios. En 2007 fue nominada al Oscar como Mejor Guión Original, nominada al Globo de Oro como Mejor Actor de Comedia. Muy gran actor el protagonista de esta película. Uh-huh. Y la película básicamente es la historia de un muchacho muy tímido que vive en un pueblo muy chico, en donde son aproximadamente unas 50 personas, ¿vio? Cuando se conocen todos con todos. Todos con todos, ahí, son 5 cuadras. Muy chico. Son todos con todos, y este muchacho está solo, es muy tímido, pero muy, muy, muy tímido, y nunca tuvo relación con nadie. A todo esto el pueblo desesperado con querer engancharlo con alguna chica. Con alguna chica. Y inclusive, hay chicas que le dan bola, no es que es un pibe que no le da bola a nadie, pero el pibe es muy tímido. A todo esto, un día se aparece con una novia. Y así, la novia, así de la nada aparece con una novia. Ajá. Resulta ser que la novia es una muñeca inflable. Ah, bueno. De estas muñecas que vienen ahora, que son, tienen el cuerpo simil piel y tienen muchos rasgos que son muy parentescos a el cuerpo real de una persona. Desconozco. Sí, yo lo he visto por internet y lo he visto en esta película también. A todo esto, la psicóloga recomienda que si uno le hace la contra y le dice la verdad a este muchacho, le puede hacer un mal terrible a su psiquis. Así que la mejor opción es que todo el pueblo le siga la corriente y le haga creer que la chica que está con él es una chica de verdad. Es una comedia, pero... Es una comedia que al final termina con drama. Al final termina con drama y es una película muy interesante, más allá de ser cómica. Interesante la idea. Muy, muy interesante. Y después, otra película... No, digo de comprarme una. Sí, una también, muñeca. Puede ser, para cuando las noches de soledad viene bastante tengo bien. Tengo demasiadas noches de soledad. Y después tengo para recomendarles una película francesa belga. La película se llama Rumba, es del año 2008. También es una película tragicómica. Es una película que cuando yo la vi no pude parar de reírme todo el tiempo a lo largo de toda la película. Pero en realidad uno se está riendo de la tragedia que le pasa a los protagonistas. Les ocurren cosas muy trágicas todo el tiempo. Resulta ser que es una pareja de bailarines que participa en un concurso de rumba, salen campeones y teniendo el campeonato en sus manos tienen un accidente y la muchacha pierde un pie. Pierde un pie y a través de esa pérdida se empiezan a suceder toda una serie de hechos y una serie de chistes en la película que tienen que ver con que la muchacha le falta un pie. O sea, es humor negro. Impresionante. Es humor negro, pero una catarata de chistes impresionantes que uno no puede hace, dejar de reír. Pero lo hacen con altura los chistes, digamos que lo... Por supuesto. Sin golpes bajos. Y los franceses son así. A mí los golpes bajos, altura. A mí no. ¿Se da cuenta? La película está dirigida por Dominic Abel, Fiona Gordon y Bruno Romy, que son también los mismos que la guionaron. Y son Dominic Abel y Fiona Gordon, los mismos que la protagonizan también, la pareja de baile. Ajá. Además también están en el elenco Philip Mars y Bruno Romy y Clement Morel. ¿Esta Fiona es la que trabajó con Shrek? No, Shrek. ¿Con Shrek? No, Shrek, nada Shrek, que ver. Es otra. No, es no un le personaje pueden poner de ficción. ¿Usted? El ogro Pedro, no, Shrek. Pero usted está confundiendo. Pero eso es un nombre de realidad. Es un nombre de ogro. Y eso es ficción también. Sí, pero un nombre de ogro, ¿cómo se llama? Pepe. ¿Qué hizo un gol, Leo? ¿Qué hace así? Sí. Yo tengo un ogro que se llama Pepe. ¿Se imagina? Che, tenemos un tema. Loro, digo, llegó un mensaje. Llegó un mensaje. Y bueno, ¿y qué? ¿Para qué lo tiene en la mano? ¿Cómo está? No, es que no me gusta interrumpir. Hola, ¿cómo están? No, yo preparándome para vacacionar. Y les pido un tema de Bomba Estéreo. ¿Bomba Estéreo? Capaz que quiso poner Soda Estéreo, no sé. Buah. Fuego. Creo que se llama así el tema. Según ellos. O algo de Lila Down. El tema Malinche. Bueno, muchas gracias, Belén de Barrio Parque. Muchas gracias por mandar un mensaje, Belén. Vamos a pasar una versión de Lila Down, acaban de informarme. Sí, inclusive esta Belén puede ser la que mandó mensajes la otra vez, que decía, hablaba de un señor F, que no sé qué, que había también una historia con respecto a que... Tú sabes. Había un entramado ahí que decía que ella había salido un concurso de a ver a quién le darías, y ella hablaba de ese señor. Mira Belén. La pago con una tarjeta, 12 cuotas. Sí. 30, sí, total. A lo mejor ahora tienen para enchufar el USB. También sí. Le podés meter el pendrive y que... Mientras estás con ella suena la música sí. Que vos querés. Porque... ¿Y yo para qué estoy? Si empezamos a meterle cosas, ¿yo para qué estoy? Y sí, bueno, pero... ¿Se da cuenta? No, pero yo decía como para amenizar el No, velada. No, si tiene sí. Un puerto... Le mandamos, le pongo sí. Criden. Claro, por eso. Le mandamos rock and roll. Le mandamos rock and roll a full. Por eso, le pones Criden y ahí se pone más cachondo usted pone, también. Claro. Pones por ahí hasta se mueve. Se mueve un cachito. Qué sé yo. Claro. ¿Cómo canta Lila Down? ¿No? Sí. Este tema es de Lila... Este tema es de Lila Downs, la dignificada, Down. Pero por Fulanas Trío. Es lo que estamos... A pedido de De la señorita chica de, Belén. Belén. Yo vi el recital Parque, de Lila. ¿Cómo es? De Parque Barrio, Gaona. No, Barrio Parque. Barrio Parque. Yo vi el recital de Lila Down por televisión, el último que vino a dar el Gran Rex, muy bueno. Yo justo ese día no lo pude ir a ver porque me iba a otro recital y me encontré en el tren con una amiga de acá que es actriz de Moreno que justo se iba a verla. Uh-huh. Muy bueno. Y siempre se le critica a Lila Downs que los discos de ella no están tan buenos como su show en vivo. Bueno, ya el productor debe meter mano. La Culebra del Amor dice que es el único disco que de ella que está a la altura de sus shows en vivo. Después, lo demás siempre dice. Bueno, que haga una cosa, que haga discos en vivo. Estaría, ¿no? Claro, como la renga que se pusieron a tocar en el estudio todos juntos, como hacen cuando tocan en vivo. Claro. No, tiene que ser como el Potro Rodrigo. El Potro Rodrigo grababa sus discos en vivo. Claro, también. ¿A todos los discos son en vivo? De todos no, pero hay dos discos de Rodrigo que son en vivo. La Leyenda Continúa. A 2000. No son temas de estudio y después en vivo, son todos. No, directamente los grabó en vivo en Escombro Bailable y de ahí fueron directamente al disco. Sí, acá cerca. Escombro. De hecho, en la puerta de Escombro hay una plaqueta que dice acá Rodrigo Bueno grabó. Por aquí pasó Rodrigo. Por aquí pasó el Potro. Y dejó su huella. Claro, bueno, que sí, tenemos una firma con. Yo lo lamento. Mañana que llenen la pileta, ya está limpia. No, mira, no sé qué va a pasar mañana. Y bueno, no sé, mañana viene el Gatito Coco. Seguramente van a hablar de cómo dejamos acá. Y seguro, siempre. Yo trato de limpiar todo. Le mando un saludo a mi amigo Martín Tentación Raffo. Martín Tentación Raffo. Tentación Raffo. Le quiero. Y la minita que. No, ¿cómo la minita? La chica que llamó a Leo, está muy interesado. Bueno, que anote el teléfono y la llame, ¿o no? Si no quiere dar el nombre. Si quiere relleno del bombón. Si quiere eso, si lo quiere relleno está bastante. Se va a empachar un poquito. Acá tengo un mensaje. No, pero es un dulce. Llegó un mensaje. Ojos de Culebra se llama el disco. Ahí está. Ojo de Culebra. La Culebra del Amor es el tema de Caramelo Santo. Caramelo Santo. Claro, no se identifica. No se identifica. Capaz que se trata de. No, pero bien la corrección. Bien atento la gente. Yo pensé que la gente no me daba pelota. No. Le dan pelota porque. A ver qué dice. Bah, igual que a mí. ¿Por qué no? Bueno, ¿quiénes hicieron este programa? Mirá, Carlos Barrio Nuevo. Oscar Martín Rayo. Fabián López. Y Pablo Tedesco. Santiago Villarreal y Leo Merlin, Leticia Brediche y Leo Merlin. Bueno, Pablo Tedesco ya lo dijimos. El mamut está ahí. El mamut. Merlin. No, pero qué le che, pero ¿por qué le decían? Leo amor. Che, ¿por qué le decían bombón? No, mamut dije yo. Bombonazo. Qué distinto. Está lleno de. Porque tú eres todo lo que quiero por ti. Todo lo que hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy. FM Moreno